Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy os vamos a enseñar a preparar unas galletas de zanahoria y avena sin azúcar. Pues estamos súper contentas porque, bueno, no sé si lo sabréis, pero hacer galletas realmente saludables es bastante difícil. Y no lo decimos por decir, porque hasta ahora no os habíamos enseñado ninguna receta, pero en todo este tiempo hemos ido intentando muchísimas, hemos probado muchas combinaciones, hemos hecho muchos experimentos y el resultado en algunas ocasiones simplemente no salía bien, porque eso pasa y es parte del trabajo que no veis, pero que hay detrás de todo esto. Y otras veces el resultado pues salía a ser aceptable, pero no nos quedábamos suficientemente satisfechas con el resultado como para enseñaros la receta y que os pongáis a hacerla en vuestras casas. Pero por eso estamos tan contentas, lo hemos conseguido. Estas galletas de zanahoria y avena que os vamos a enseñar nos han encantado. Y la verdad es que son muy fáciles de preparar, así que tenemos muchas ganas de contaros cómo se preparan y esperamos que a vosotros también os gusten mucho. Así que vamos a por la receta, pero antes, como siempre, os recuerdo que en tastydetails.com, en nuestra página web, tenéis la suscripción mensual de solo 4 euros al mes, que os da acceso a ver todas las recetas por escrito, con cantidades exactas, tiempos, podéis descargarlas en PDF, imprimirlas, etc. Y aparte tenéis el área privada de suscriptores, en la que os vamos colgando material exclusivo. Y entre este material pues encontráis cada jueves la planificación semanal para la semana siguiente con ideas de comidas, lista de la compra ya preparada para hacer esas recetas y otros trucos que podéis ir aplicando, todo pensado para que cocinar sano sea mucho más fácil y no os haga perder mucho tiempo. Y dicho esto, esperamos que le echéis un vistazo al menos. Vamos a ver cómo se preparan estas estupendas galletas de zanahoria y avena. A ver, lo primero que haremos será batir un huevo con unos 50 gramos de aceite de oliva y virgen extra, importante que sea un aceite de calidad. Y para endulzar, en una receta convencional usaríamos azúcar, en este caso, ya lo sabéis, utilizamos pasta de dátiles. Digo ya lo sabéis porque es lo que usamos normalmente para endulzar nuestras preparaciones más dulces. Se prepara simplemente con dátiles, ya sabéis que la variedad Medjool son los mejores, se deshuesan los dátiles y se trituran con agua. Entonces los ponemos en una trituradora, una picadora, con agua hasta cubrirlos. Y picamos hasta que queda como una crema o sirope o como le queráis llamar. Y esto lo guardamos en la nevera, solemos preparar bastante cantidad y lo guardamos en la nevera. La verdad es que aguanta muchísimo tiempo y lo vamos usando para endulzar cosas o para preparaciones así más dulces como estas galletas. Entonces, como os he dicho, hemos batido el huevo con el aceite de oliva y vamos a añadir la pasta de dátiles. Hemos puesto unos 185 gramos de pasta de dátiles. Aunque dependiendo de si le habéis puesto un poquito más de agua o menos, pues, y de si os ha quedado más espeso o menos, pues más o menos sería esto, pero puede variar la cantidad. Dependerá de si también lo queréis muy dulce o poco dulce. Con estas indicaciones os tendría que salir bien, porque a nosotras nos ha quedado bastante rico. A ver, esto por un lado lo batimos y luego, como ingredientes secos, tenemos que vamos a usar harina de espelta integral, que hemos usado unos 100 gramos, y la vamos a mezclar con un poquito de levadura en polvo, unos 2-3 gramos deberían bastar. Lo mezclamos. Luego, el sabor a zanahoria de estas galletas va a venir por las zanahorias que vamos a usar y las vamos a rallar con cualquier rallador, os irá bien, y incorporamos la zanahoria rallada junto con la harina de espelta y la levadura en polvo y lo vamos a mezclar también con unos 80 gramos de copos de avena y 30 gramos de coco rallado, que le da el sabor a coco, que queda brutal con la zanahoria. A nosotras nos gusta mucho y si no os gusta no se lo pongáis, pero queda muy bien. Entonces, todo mezclado, repito, huevo, aceite de oliva, pasta de dátiles, harina de espelta, levadura en polvo, la zanahoria rallada, los copos de avena y el coco rallado, y lo mezclamos bien. Podéis ya mezclarlo con una espátula de silicona y hasta formar una masa homogénea. Que lo que os recomiendo que hagáis es que la envolváis en papel film y la dejéis reposar en la nevera durante más o menos una hora. Con esto será mucho más fácil formar las galletas porque quedarán un poco más duras. Si no esperáis, pues será un poco más difícil porque estarán más blanditas. Entonces, si las dejáis reposar, luego las sacamos y vamos haciendo bolitas con la masa. Y las vamos aplastando hasta que queden con forma de galleta. Las colocamos en una bandeja de horno que vamos a forrar con papel vegetal para que no se peguen y las horneamos a 190 grados durante unos 15 o 20 minutos. Ya sabéis, como os digo siempre, que el tiempo variará dependiendo de cada horno. Cada horno es un mundo, pero el tiempo que nos ha tardado a nosotras es este. Obviamente, si veis que les faltan un poquito o si vuestro horno pues, es más potente, pues a lo mejor tenéis que estar un poquito vigilando y a los 15 minutos o antes ya las tenéis que sacar. Por eso os digo que siempre, la primera vez que hagáis una receta que implique horno, vigilad, porque cada horno es diferente. Entonces, una vez hechas, las sacamos y las dejamos enfriar sobre una rejilla, porque si las tapamos, si las ponemos en algún recipiente, inmediatamente cuando estén calientes, pues se quedarán blandas. Las dejamos enfriar y cuando estén frías y así las podemos conservar y os recomiendo que las dejéis en un recipiente hermético y, importante, las conservamos en la nevera. No, mejor que no las dejéis fuera a temperatura ambiente. Y ya está, esta es la receta, ya veis que es súper sencilla y creemos que os puede gustar mucho. Si queréis una opción vegana, lo único que tenemos que hacer es sustituir el huevo por la mezcla de, supongo que ya la conocéis porque os lo hemos explicado otras veces, mezclando una cucharada de semillas de lino, normalmente, aunque con las de chía también funciona, y 2 cucharadas y media de agua. Esta mezcla la dejáis reposar durante unos 10 minutos o así y la textura que queda después de dejarlo reposar es equivalente a un huevo y lo podríais usar. Y en cuanto a la opción sin gluten, claro, nosotras personalmente no hemos probado de hacer estas galletas en versión sin gluten, pero así, a modo general, tendríais que sustituir la harina de espelta por otro tipo de harina sin gluten. Y también deberíais aseguraros de tener unos copos de avena que no lleven gluten. Esto a nivel general, pero ya os digo que yo no he probado hacerlo con otra harina. Si alguien se anima y lo prueba, que nos diga. Y os recuerdo también que si os gusta la idea de esta receta, tenemos también una receta de unas bolitas de zanahoria y coco, también sin azúcar y que son así a modo de bolitas energéticas o snack, que también os pueden gustar mucho porque el sabor sí que es bastante parecido, aunque el modo de hacerlas y el resultado final pues no tenga mucho que ver. Pero os dejo el enlace, si vais a ver la receta en la web, os dejo el enlace para que vayáis a ver esa otra idea. Y como os he dicho, no ha sido nada fácil dar con una receta de galletas que realmente valga la pena. Si buscáis vosotros mismos por internet, encontraréis muchísimas recetas que dicen ser saludables, pero luego te miras los ingredientes y suelen tener azúcar de coco o azúcar de caña integral, y porque sea un azúcar diferente al azúcar refinado, al azúcar blanco, ya le ponen el título de saludable. Pero, como siempre os decimos, sigue siendo azúcar, para nuestro cuerpo es lo mismo. Y nosotras siempre preferimos endulzar con alimentos pues, reales, con azúcar que estén naturalmente presente en el alimento, como es el caso de las pasas o los dátiles, que es lo que hemos usado en esta receta, ¿no? Eso no quiere decir que un día puntual podamos tomar un postre de toda la vida con azúcar, pero si es algo que queréis hacer como más habitual, pues este tipo de preparaciones os pueden alegrar el día y esperamos que nos contéis qué os ha parecido, que las disfrutéis un montón y si os surge alguna duda en referencia a la preparación de estas galletas o alguna sustitución o algo, como siempre lo podéis dejar en los comentarios de la web. Estamos allí siempre esperando a ver si os surgen dudas o sin que nos contéis qué ha parecido. Así que eso es todo, nos falta solo daros las gracias por estar aquí escuchándonos, por suscribiros a tastydetails.com y sobre todo a los que nos vais dejando valoraciones de 5 estrellas en iTunes o me gustas en iVoox, que parece una tontería y os cuesta 30 segundos, pero a nosotras nos ayuda muchísimo a seguir creciendo cada día. Así que gracias por todo y nos escuchamos en la próxima receta. ¡Adiós!